Capítulo primero de De la Tierra a la Luna. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, traducido por F.N. Madrid, 1868. De la Tierra a la Luna, capítulo primero, el Gun Club. En la ciudad de Baltimore, estado de Maryland, formóse durante la Guerra Civil en los Estados Unidos un nuevo club de grande influencia. Conocida es la energía con que el instinto militar se desarrolló en aquel pueblo de fabricantes y comerciantes de todas clases. Los que vivían de pacífico comercio abandonaron el mostrador para improvisarse capitanes, coroneles, generales, sin haber saludado el colegio militar de West Point, igualando al poco tiempo en el arte de la guerra a sus colegas del antiguo mundo, y llegando como estos a triunfar en los campos de batalla a fuerza de prodigar balas, millones y hombres. Los norteamericanos lograron, sin embargo, sobrepujar a los europeos en la ciencia de la balística, y no por la rara perfección de sus armas, sino por las dimensiones extraordinarias y en consecuencia por el alcance que con ellas consiguieron, desconocido hasta entonces. En punto a tiros directos, parabólicos, rasantes, de rebote, etc., poco tienen que aprender ingleses, franceses y prusianos. Pero sus cañones, obuses y morteros son pistolas de bolsillo comparados con las formidables máquinas de la artillería angloamericana. Y esto a nadie debe admirar. Los yanquis son los primeros mecánicos del mundo. Son ingenieros, como los italianos músicos, como los alemanes metafísicos, es decir, de nacimiento. Era pues natural que aplicasen a la ciencia de la balística su audaz ingenio. De aquí, esos cañones gigantescos, menos útiles que las máquinas de coser, pero tan admirables y mucho más admirados que éstas. Conocidas son en este género las maravillas de Parrott, de Dahlgren, de Rodman. Los Armstrong, los Palissier y los Troy de Beaulieu debieron inclinarse a sus rivales de ultramar. Durante la terrible lucha entre federales y confederados, los artilleros obtenían todas las preferencias. Los periódicos de la Unión celebraban con entusiasmo sus invenciones y no había dependiente de comercio, por pacífico que fuese, que no se calentasen los cascos día y noche, calculando trayectorias imposibles. Ahora bien, cuando un angloamericano tiene una idea, busca a otro angloamericano a quien da cuenta de ella. Cuando llegan a ser tres, eligen un presidente y dos secretarios. El cuarto es nombrado archivero. Cinco se convocan en asamblea general y se constituye el club. Así sucedió en Baltimore. El primero que inventó un nuevo cañón se asoció con el primero que lo fundió y con el primero que lo taladró. Esta fue la base del Gun Club, literalmente Club del Cañón. Al mes de su creación contaba 1.833 miembros efectivos y 30.575 miembros correspondientes. Imponíase a todo el que quería formar parte de él una condición sine qua non, la de haber inventado o al menos perfeccionado un cañón, y a falta de cañón, cualquiera otra arma de fuego. Pero a decir verdad, los inventores de revólveres de 15 tiros, de carabinas giratorias o de sable pistolas no gozaban en este club grandes consideraciones. En toda ocasión tenían los artilleros la preferencia. La estimación que estos obtienen, dijo cierto día uno de los más elocuentes oradores del Gun Club, es proporcional al volumen de los cañones que inventan y está en razón directa con el cuadrado de las distancias que alcanzan sus proyectiles. Un paso más y se aplicaba al orden moral la ley de Newton sobre la gravitación universal. Fundado el Gun Club, fácil es figurarse lo que produjo en este género el genio inventivo de los angloamericanos. Las máquinas de guerra adquirieron proporciones colosales y los proyectiles llegaron más allá de los límites permitidos, haciendo pedazos a inofensivos paseantes. Puede juzgarse, en vista de las siguientes cifras, cuánto superaron todas estas invenciones a los tímidos instrumentos de la artillería europea. En tiempos más felices, una bala de A-36, a distancia de 300 pies, atravesaba 36 caballos de flanco y 68 hombres. Pero la guerra estaba en su infancia, y los proyectiles han adelantado después considerablemente. El cañón Rodman, que lanzaba a cerca de 3 leguas de distancia una bala de 500 kilogramos de peso, hubiera derribado fácilmente 150 caballos y 300 hombres. Tratóse en el Gun Club de demostrarlo solemnemente, pero si bien los caballos consintieron en el experimento, los hombres, por desgracia, no fueron tan complacientes. Con prueba o sin ella, la verdad es que el efecto de estos cañones no podía ser más mortífero y que a cada descarga los combatientes caían como las espigas bajo la hoz. ¿Qué significaban al lado de estos proyectiles la famosa bala que en Cutras, en 1587, dejó 25 hombres fuera de combate, y la que en Zorndorf, en 1758, mató 40 soldados, y en fin, ese cañón austríaco de Kesseldorf, en 1742, que de cada disparo derribaba 70 hombres? ¿Qué eran los sorprendentes fuegos de Jena y Austerlitz que decidían la suerte de la batalla? La gigantesca guerra de los Estados Unidos ofrecía ejemplos más brillantes. En Gettysburg, un proyectil cónico, disparado por un cañón rayado, derribó 173 confederados, y en el paso de Potomac, una bala Rodman envió 215 soldados del sur a otro mundo evidentemente mejor. Digno de mencionarse es también un formidable mortero inventado por J.T. Maston, miembro distinguido y secretario perpetuo del Gun Club, cuya prueba fue no menos mortífera, aunque en distinto sentido, pues al primer disparo mató 337 personas de las que asistían al experimento. Verdad es que reventó. ¿Qué añadir a guarismos tan elocuentes por sí mismos? Nada, no hay más que admitir, sin disputa, el cálculo siguiente hecho por el estadista Pitcairn. Dividiendo el número de víctimas de las balas de cañón por el de miembros del Gun Club, dedujo que cada uno de estos habían muerto por su cuenta, por término medio, 2.375 hombres y una fracción. Al considerar dicha cifra, la única preocupación de aquella sociedad de sabios consistía evidentemente en destruir la humanidad con un objeto filantrópico y perfeccionar las armas de guerra, consideradas como instrumento de civilización. Era pues aquella una reunión de ángeles exterminadores sin perder su cualidad de hombres de bien. Conviene añadir que estos yanquis, bravos a toda prueba, no eran solo teóricos y que también pagaban con sus personas sus belicosas aficiones. Había en el club oficiales de todos grados, desde tenientes a generales de todas las edades, desde los que empezaban la carrera de las armas hasta los que habían envejecido sobre las cureñas. Muchos quedaron en los campos de batalla y sus nombres figuraban en el libro de honor del Gun Club. De los que volvieron, la mayor parte traían señales de su indiscutible intrepidez: muletas, piernas de palo, brazos y manos articulados, mandíbulas de caucho, pedazos de cráneo de plata, narices de platino. Nada faltaba a la colección, y el referido Pitcairn calculó igualmente que en el Gun Club había a lo más un brazo por cada 4 personas y solo 2 piernas por cada 6 socios. Pero aquellos valientes artilleros no reparaban en estas pequeñeces, enorgulleciéndose con justo motivo cuando el parte de una batalla revelaba un número de víctimas décuplo de la cantidad de proyectiles gastada. Un día, sin embargo, triste y lamentable día, se firmó la paz entre los que habían sobrevivido a la guerra. Las detonaciones cesaron poco a poco. Callaron los morteros, los obuses con su tapón de madera y los cañones con la cabeza inclinada hacia el suelo volvieron a los arsenales. Las balas de cañón, bombas y granadas se apilaron en los parques, borráronse los sangrientos recuerdos. El algodón empezó a florecer con magnificencia en aquellos campos, grandemente abonados con sangre. Los vestidos de duelo, rotos por el uso, y los dolores, mitigados por el tiempo, desaparecieron, y el Gun Club quedó sumido en profunda ociosidad. Alguno que otro socio, trabajador tenaz e incansable, entregábase todavía a cálculos de balística soñando con gigantescas bombas y con obuses incomparables. Pero como estas teorías eran vanas, no pudiendo realizarlas en la práctica, los salones iban quedándose desiertos, los criados dormían en las antecámaras, los periódicos estaban amontonados sobre las mesas, los sitios oscuros retemblaban a impulso de tristes ronquidos, y los miembros del Gun Club, antes tan ruidosos y reducidos ahora al silencio gracias a una paz desastrosa, dormían, arrullados por las ilusiones de una artillería platónica. «Esto es desolador», dijo una tarde el bravo Tom Hunter, mientras que sus piernas de madera se carbonizaban junto a la estufa del salón de fumar. «No tener que hacer nada, no deber esperar nada, vida infeliz. ¿Dónde fue el tiempo cuando el cañón te despertaba cada mañana con sus alegres detonaciones?» «Aquel tiempo concluyó», contestó el fogoso Bilsby, procurando estirar los brazos que le faltaban. «Qué placer entonces. Cada cual inventaba su obús y, apenas fundido, corría para ensayarlo delante del enemigo, volviendo después al campamento con una frase lisonjera de Sherman que aumentaba la emulación o un apretón de manos de McClellan. Pero hoy los generales han vuelto a sus escritorios o mostradores y en lugar de proyectiles expiden inofensivas balas de algodón. ¡Ah, por Santa Bárbara! El porvenir de la artillería está perdido en América». «Sí, Bilsby», exclamó el coronel Bloomsbury, «es un cruel engaño. Se abandonan un día los hábitos tranquilos, dedícase uno a ejercitarse en el manejo de las armas, deja a Baltimore por los campos de batalla, se porta como héroe y 2 o 3 años después tiene que perder el fruto de tantas fatigas durmiéndose en deplorable vagancia, con las manos metidas en los bolsillos». Difícil hubiera sido al bravo coronel dar esta última prueba de desocupo, y no era porque le faltasen los bolsillos. «Y ninguna guerra en perspectiva», dijo entonces el famoso J.T. Maston, rascándose con su mano artificial un pedazo de cráneo de gutapercha. «Ni una nube siquiera en el horizonte cuando tanto queda por hacer en la ciencia de la artillería. Yo mismo he terminado esta mañana el modelo con plano, corte y elevación de un mortero destinado a cambiar las leyes de la guerra». «¿De veras?», replicó Tom Hunter, acordándose involuntariamente de la prueba hecha con el cañón del honorable J.T. Maston. «De veras», respondió éste, «pero ¿de qué servirían tantos provechosos estudios, tantas dificultades vencidas? ¿No significa esto trabajar en vano? Los pueblos del Nuevo Mundo se han puesto sin duda de acuerdo para vivir en paz, y nuestra belicosa tribuna, nota, el más fogoso periódico abolicionista de la Unión, fin de la nota, pronostica ya próximas catástrofes debidas al escandaloso crecimiento de la población». «Sin embargo, Maston», replicó el coronel Bloomsbury, «todavía se baten en Europa por defender el principio de las nacionalidades». «¿Y bien, qué? ¿Acaso puede allí inventarse algo todavía, y si se aceptasen nuestros servicios...» «¿Y pensáis tal cosa?», exclamó Bilsby, «hacer la balística en provecho de los extranjeros». «Más vale eso que no hacerla de ningún modo», contestó el coronel. «Sin duda valdría más», dijo J.T. Maston, «pero no hay que pensar en este recurso». «¿Por qué?», preguntó el coronel. «Porque en el antiguo continente las ideas sobre la carrera militar contrarían todas nuestras costumbres americanas. Aquellas gentes imaginan que nadie puede llegar a ser general en jefe sin haber servido antes desde alférez, lo que vale tanto como asegurar que no se puede saber apuntar bien un cañón sin haberlo fundido el que lo apunte. ¿Qué os parece?» «Absurdo», replicó Tom Hunter, destrozando el brazo de la butaca en que estaba con su bowie knife. Nota, cuchillo de bolsillo de ancha hoja. Fin de la nota. «Y puesto que a tal estado han llegado las cosas, no nos queda más recurso que dedicarnos a plantar tabaco o a destilar aceite de ballena». «¿Cómo?», exclamó J.T. Maston con voz atronadora. «¿Los últimos años de nuestra existencia no los emplearemos en perfeccionar las armas de fuego? ¿No habrá nueva ocasión para ensayar el alcance de nuestros proyectiles? ¿No se iluminará ya la atmósfera con el estampido de nuestros cañones? ¿No surgirá ninguna dificultad internacional que nos permita declarar la guerra a cualquiera potencia transatlántica?» no echarán a pique los franceses ninguno de nuestros buques, ni los ingleses ahorcarán, despreciando el derecho de gentes, tres o cuatro de nuestros compatriotas. —No, Maston —respondió el coronel Bloomsbury—, no tendremos esa dicha, no. No ocurrirá ninguno de esos incidentes, y si ocurre, no nos aprovecharemos de él. La susceptibilidad americana se pierde de día en día y nos vamos afeminando. —Sí, nos estamos humillando —replicó Bilsby. —Y se nos humilla —añadió Tom Hunter. —Es demasiado cierto —dijo J. T. Maston con mayor vehemencia—. Hay en la atmósfera mil razones para batirnos y no nos batimos. Se están economizando brazos y piernas en provecho de gentes que no saben qué hacer de ellos. Sin andar más lejos, ved un motivo de guerra. ¿La América del Norte no ha pertenecido en otro tiempo a Inglaterra? —Sin duda —contestó Tom Hunter airado, mientras convertía en tizón la punta de su muleta. —Pues bien —continuó J. T. Maston—, ¿por qué a su vez no había de pertenecer Inglaterra a los americanos? —Es muy justo —observó el coronel Bloomsbury—. Id a proponérselo al presidente de los Estados Unidos y veréis cómo os recibe. —Nos recibirá mal —murmuró Bilsby entre los cuatro dientes que había salvado de la guerra. —A fe mía —exclamó J. T. Maston—, que en las próximas elecciones no ha de contar con mi voto. —Ni con los nuestros —añadieron de común acuerdo los belicosos inválidos. —Entretanto, y para terminar —dijo J. T. Maston—, si no se me proporciona ocasión de ensayar mi nuevo mortero en un verdadero campo de batalla, presento mi dimisión de miembro del Gun Club y corro a enterrarme en las sábanas del Arkansas. —Nosotros os seguiremos —respondieron los interlocutores al audaz J. T. Maston. En este estado se encontraban las cosas, cada vez más irritados los espíritus y amenazado el club de próxima disolución, cuando un inesperado acontecimiento impidió tan sensible catástrofe. Al día siguiente de esta conversación, cada miembro del club recibía una circular escrita en los siguientes términos. Baltimore, 3 de octubre. El presidente del Gun Club tiene el honor de advertir a sus colegas que en la sesión del 5 del corriente les leerá una comunicación que ha de excitar en gran manera su interés. Por tanto, les ruega que, dejando toda ocupación, acudan a la cita que les da por la presente. Su afectísimo colega, Impey Barbicane, P.G.C. Fin del capítulo primero.